Me dices tantas cosas de ti que quiero que sepas tanto de mí. Tú con tu vida divina y con tus ganas de bailar, no sé pensar en algo más que no sea hacerte feliz. Y es que quiero ser capaz de tu mente hacer reír, de tus ojos ver brillar, de sentir sobre sentir. Al final somos dos niños que corrimos y nunca nos pasó nada por llorar. Puede que nos vayamos a estampar. No te voy a lastimar. No sé qué me está pasando. Emocionales, no me vas a lastimar, solo estamos explotando. Al final somos dos niños que corrimos y nunca nos pasó nada por llorar. Puede que nos vayamos a estampar. No te voy a lastimar. No sé qué me está pasando. Pero sé que somos emocionales.